las alturas, Hosanna, y en las alturas, Hosanna. Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, y en las alturas, Hosanna, y en las alturas.